5:30 de la tarde. Qué lindo recuperar esta costumbre de los martes, che. Está Carlos Heller en línea para nuestra charlita político-económica. Pero bueno, está con una agenda político-legislativa muy importante, así que está disculpado, don Carlos Heller. ¿Cómo le va? Ah, bueno, menos mal. Sí, está disculpado. No, lo pensamos bastante, pero llegamos a la conclusión de que está disculpado. Bueno, me quedo un poco más tranquilo. Vos sabés que no podía dormir. No, me imagino, conociéndote. Diputado Nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Bueno, Carlos, mira, quiero dejar de lado todo el episodio paneles televisivos y Dualde, porque ya me parece corrió bastante agua durante el día. Se gastó. Sí, pero hay algo que no, y que vos venís trabajando desde incluso el trabajo en el Congreso de manera muy, muy certera, y yo querría escucharte un poco reflexionar con este episodio a cuestas, y es ese ariete discursivo o esa idea de los consensos previos antes de ir al Congreso a discutir, o esa idea de unidad nacional para llevar adelante un modelo de país que no es necesariamente el que votó la gente, digamos, ¿no? Sí, que creo claro, que está creo que está detrás de lo de Dualde, porque eso es lo que te iba a decir, claro, y claro. También está detrás de lo de Dualde, porque él termina diciendo, si no nos unimos todos, esto va a pasar. Exactamente. Digamos. Entonces, claro, esta es una discusión, a ver, ¿quién puede estar en contra de construir consenso? ¿O a quién le puede gustar que haya grieta? Esto es como la discusión de la cuarentena. Es decir, pro cuarentena, anti cuarentena. El tema es si las medidas que se toman son las que se tienen que tomar, si son correctas. No hay otra manera de analizarlo. Entonces, construir consensos, en la medida que se pueda, yo diría que es un objetivo compartido. Construir consenso como condición para poder avanzar, me parece que es antidemocrático, esto es lo que yo sostengo. Para eso, la dimensión de los consensos necesarios lo fija la Constitución, lo fijan las leyes, lo fijan en el caso parlamentario el propio reglamento de cada Cámara en cuanto a las mayorías necesarias para cada tipo de cosa que no son iguales y que la diferencia tiene que ver justamente con la importancia, la jerarquía del tema a tratar, y por eso hay cuestiones que se pueden resolver con mayoría simple, otras que requieren lo que se llama mayoría especial, que es más que la mitad de los miembros de la Cámara, otra, no del total de los miembros de la Cámara, otra que requiere 2/3, y para algunas cosas 3/4. Claro. 3/4. O sea, hay reglas de juego que en función de lo que se discute. ¿Por qué existen, Pablo? Justamente porque dice, bueno, el consenso mínimo necesario para avanzar en este tema es este. Claro. ¿Y esto qué refleja? Es lo más parecido al reflejo de la voluntad popular. ¿Por qué digo lo más parecido? Porque también en las cámaras, primero, las dos cámaras del Congreso tienen una composición distinta. Una se renueva por mitad, la de diputados, y la otra por tercio, la de senadores. Además, la Cámara de Diputados tiene representación proporcional y la Cámara de Senadores solo mayoría y minoría, es decir, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, y tiene la misma representación la provincia de Buenos Aires que la provincia de Tierra del Fuego, digamos. Es decir, eso da una mezcla inevitablemente distinta en la composición de ambas cámaras. Claro. Pero bueno, ese marco constitucional y ese tipo de regla de juego, ¿qué es lo que están diciendo? Es lo que la nación, la república, para usar un término que a algunos les gusta usar tanto, establece como el consenso necesario para la toma de determinadas resoluciones. Y Carlos, más allá del funcionamiento del Congreso, las discusiones en el Congreso, también está esta idea de, bueno, ¿y por qué no, así como arman un comité asesor en términos de sanitarios, por qué no arman un espacio para la economía donde se junten todas las fuerzas políticas? No, a ver, no es inválida la idea del Consejo Económico y Social, que sería un No, pero no ese es el planteo, ¿eh? No, ya lo sé, pero yo te contesto con lo que yo creo que es la expresión de lo que sería el equivalente al Comité de los Científicos por el tema de la pandemia. Sí. Un Consejo Económico y Social, que desde luego no tendría facultades resolutivas sino justamente de aconsejar, sí, de ir tratando de construir esos consensos, tiene como condición básica también que tenga una representación que efectivamente sea una expresión real de la diversidad de nuestra sociedad. Cuando a veces uno dice, bueno, a ver, ¿la UIA representa realmente a todo el entramado industrial de la Argentina? ¿Y quién representa a las pymes? ¿Y la sociedad rural representa al campo? Entonces, ¿y la presencia de los trabajadores está cubierta con la sola presencia de la CGT? ¿Y todo el desarrollo de los movimientos sociales que tanto tienen que ver con las cosas que han pasado durante los últimos años en la República Argentina, no tiene que tener una representación diversa también? Uh-huh. Entonces, si vos lográs esa representación equilibrada de todos los sectores, ese Consejo Económico y Social es un buen ámbito de debate para construir consensos. Ahora, eso desde luego no quiere decir gobierno de unidad. No. Es otra cosa la idea que propone, digo, Duhalde, porque fue el que lo manifestó en estas últimas horas y con esa caracterización. Pero no quisiera que discutamos sobre lo que no, dijo no, Duhalde, no, pero, qué sé yo. No, pero lo de unidad nacional sí aparece. Aparece muy fuerte, que está vinculado al consenso. Vuelvo, Pablo. ¿Quién podría estar de acuerdo? Pero yo diría, ¿unidad nacional alrededor de qué? ¿Unidad nacional en un proyecto donde los que creemos en el Estado como un organizador de la sociedad, como un regulador de los excesos, con un rol de proteger a los más débiles, o los que quieren un Estado ausente, el Estado canchero, como lo llamamos nosotros, uh-huh, que deja hacer y que dice que son las fuerzas del mercado las que determinan cómo tiene que funcionar la economía? Claro, ¿cómo haces para ponerte de acuerdo en esos dos modelos tan... ¿Cómo te pones de acuerdo entre los que no quieren que haya protección al trabajo y te dicen que no, bueno, hay desempleo, el empleador necesita toma, como era, como comer y descomer? Claro. ¿Cómo juntás el que cree que es lo mismo lo de comer y descomer con el tema de tomar un empleado o no o despedirlo? Lo dijo un secretario de empleo en la Argentina. Así es. Entonces, es muy difícil, porque te usan palabras muy atractivas, república, unidad nacional, consenso, pero pongámosle contenido y digamos, ¿consenso alrededor de qué objetivo? Porque si vos me decís, mirá, el objetivo es garantizar el pleno empleo, salarios dignos, que nadie gane menos que los niveles de pobreza, que todo el mundo tiene derecho... La Constitución, agarremos el artículo 14 bis de la Constitución, sí, y digamos, el consenso es cómo cumplimos el artículo 14 bis de la Constitución. Claro. ¿Eh? Construyamos ese consenso. Y hay varios que salen corriendo, te digo. Y me imagino, digo, construyamos ese consenso. Está bien. Porque si no son palabras que suenan muy bien y dicen basta de la grieta. Yo miraba hoy, vos sabés que yo hay algunos medios que lo sigo, el diario El País, título principal del diario El País, que ya me desapareció, pero porque cambia con una velocidad. Sí. Los republicanos piden el voto a Trump para salvar a Estados Unidos del socialismo de Biden. Sí. ¿Cómo conciliás eso? Claro. ¿Cómo conciliás cuando lees el discurso de Trump de ayer o de hoy, que dice nos van a sacar el derecho a armarnos, nos van a dicen una cantidad de cosas, uh-huh, y las podés poner en un denominador común? ¿Existe? ¿Por qué no hacen consenso ahí? Está muy bien, está muy claro. Carlos, hay otros temas que no quiero dejar pasar. 5:40 de la tarde, estamos charlando con Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda y presidente del Partido Solidario. Uno tiene que ver con el tema, con la reacción que han tenido, y me parece que está un poco en juego con esto que decimos, ¿no? Me parece que está muy vinculado. La reacción que han tenido las empresas de telecomunicaciones, hoy publicando una solicitada en varios, por no decir todos los diarios de tirada nacional argentina, diciendo que con esta reacción intempestiva del gobierno, modificando las reglas de juego, no va a haber inversiones y va a ser peor la calidad del servicio que se puede ofrecer. ¿Qué responde eso? ¿Cómo analizas esto? Bueno, viste, ¿te acordás cuando Macri decía, si no le pagamos a los buitres lo que dijo Griesa, no va a haber inversiones? Sí. ¿No? Sí. ¿Y? Y puede fallar. Puede fallar, ¿no? Este cuento de no va a haber inversiones, es decir, la Argentina es un país que tiene 50% de su capacidad instalada ociosa. Quiere decir que tiene inversiones no productivas porque no tiene demanda, porque no hay mercado, porque no hay actividad económica, porque no hay consumidores suficientes, por ejemplo. La verdad que toda la vida nos vienen diciendo que para que vengan las inversiones tienen que tener absoluta libertad para llevársela. Bueno, los 4 años de Macri tuvieron toda la libertad, se la llevaron, no solo tuvieron la libertad, sino que se la llevaron. Claro. ¿Qué inversión productiva quedó? ¿Dónde están las inversiones que vinieron, que aumentaron el patrimonio productivo del país, la mejora de sus condiciones de vida, de su infraestructura? ¿Dónde está? Entonces, bueno, acá no es para llevársela o no, acá es, No, sí, para llevársela también. No tengas duda. O también, claro. Sí, sí. Pero escuchame una cosa. Escuchame una cosa. 60 millones de líneas de telefonía celular. Sí. El aumento exponencial del uso de Internet, de todo lo que tiene que ver con esto que se está discutiendo, que ha habido desde el inicio de la pandemia hasta aquí. En la solicitada, cuando vos lees, ellos dicen que efectivamente, fin de agosto, vence el acuerdo que había de congelamiento de tarifas. Sí. El gobierno ha dicho que les pidió prorrogarlas hasta enero y que dijeron que no, o no, sí, contestaron. Sí. Ahora dice que no hay diálogo, pero en realidad, además creo que el tema es más de fondo, porque a mí me parece una gran noticia que el Estado haya decidido decir y determinar que este tipo de prestaciones se han convertido en servicios esenciales. Uh-huh. Y cuando tienen esa dimensión de uso por la sociedad, está claro que se convierten en esenciales. Y cuando tienen esa dimensión de uso, tienen que estar regulados, no pueden quedar en manos del mercado. Ahora, ellos te pueden decir, Carlos, como de hecho lo hacen, bueno, yo para hacer este tipo de inversiones que se necesitan, necesito estos márgenes de ganancia y además tengo mucho insumo vinculado al dólar, etcétera, etcétera. Mirá, los que tienen insumo que tienen vinculado al dólar les va fenómeno porque son todo con un dólar oficial, no hay ningún insumo que compren con otro dólar que el oficial, sí. Así que vienen bárbaro con eso. No sé qué costo les habrán aumentado. Bueno, necesito esos márgenes de ganancia para hacer estas inversiones que son muy caras. Es decir, me estás diciendo que necesito que ustedes me generen la plata para que yo la invierta. Entonces me estás hablando de inversiones. En todo caso, me estás hablando de reinversión de utilidades. Sí. Y no es un juego de palabras. Necesito este margen de ganancia para hacer las inversiones. Quiere decir que no hay inversiones. Páguenme sobreprecios que me permitan generar el capital que necesito para hacer inversiones. ¿Y vos qué decís? ¿Hacerlo con la tuya? Hacerlo con la tuya. No, pero digamos, espera. Yo insisto en una cosa. En el año 2014 nosotros sancionamos 3 leyes que nunca se logró poner en marcha. Una de ellas justamente tenía que ver con el análisis de las cadenas de valor. Es decir, el derecho del Estado a acceder a cómo se forman los precios en la Argentina. Sí. Y entonces yo jamás se me ocurriría pensar que el objetivo sería que estas empresas no ganen. Uh-huh. Si estas empresas están en condiciones de demostrar que con estos precios como congelados, como puede haber sido el caso del aumento que hubo con los combustibles. Claro. Es decir, está perdiendo, con esos precios pierden guita, no pueden funcionar. Bueno, hay que ir corrigiendo y hay que ver cómo no se te desfasa otras cosas, hay, claro, que ir corrigiendo. Ahora, si las empresas de televisión por cable o de internet o de telefonía celular mostraran que están perdiendo plata con estas tarifas, sería razonable hacer una discusión del cuadro tarifario y tal vez habría que desarrollar cuadros tarifarios diferenciados según los niveles de consumo, según la calidad de las prestaciones, qué sé yo, se podría trabajar en muchos órdenes. Pero no parece ser el caso. Bien. No parece ser el caso. Si fuera el caso, yo insisto, yo no me imagino en el sistema capitalista que se le pueda pedir a las empresas que funcionen a pérdida. Sí. Lo que sí se les puede establecer regulaciones que fijen márgenes razonables de ganancia. Sobre todo en aquellos sectores que son esenciales, digamos. Sobre todo en aquellas actividades que son esenciales, exactamente. Carlos, ¿qué quiero hacer? Y no solo esenciales, a veces casi son cuasi monopólicas, porque que haya tres oferentes, no te deja. Hay alguna que no tenés opción, por ejemplo, la red de gas es la que te pasa por la puerta de tu casa. Sí. O la de telefonía fija, aunque ahora no es importante, o la de electricidad. Bueno, por eso la discusión durante el gobierno anterior en las audiencias era muestra en los costos, cosa que claro, no hicieron. Pero además, ¿qué opción tengo yo para elegir con quién me abastezco de electricidad en mi casa? No, ninguna. Cero. Claro. Entonces, ¿cómo no va a estar regulada la tarifa? Está muy bien. Carlos, antes de que se nos escape el tiempo, siempre ocurre, indefectiblemente, sí. Recién rozaste el tema dólar. Te quiero preguntar porque da la sensación, o vos tendrás la certeza, de que hay una pulseada fuerte por la devaluación. ¿Cómo estás analizando el mercado del dólar con todas sus variables, desde las legales a la ilegal? Bueno, no es nuevo esto. Mi posición es pública y no es única. Creo que es compartida por mucha gente y creo que lo que maneja el gobierno. Toda la actividad de comercio exterior en las dos direcciones, importaciones o exportaciones, se hace con el dólar oficial a través del mercado único de cambio. Sí. Lo otro es, o dólar... ¿Vos viste que en los diarios económicos sale dólar fuga? ¿Dólar fuga? Dólar fuga, búscalo. Sí. Dólar fuga. Se van naturalizando algunas cosas que son notables. Ahora, el que quiere fugar paga un sobreprecio porque quiere fugar, pero no incide en la formación de los costes y de los precios de los productos de la Argentina. Ahora, que haya... O sea, lo que dicen todo el tiempo es, bueno, pero mirá qué amplia está la brecha, eso en algún momento se va a trasladar a precio, digamos. No, claro. Porque te lo presionan y te quieren condicionar, pero no hay ninguna razón objetiva. Hay un tema, si vos tenés una inflación que supera lo que vas ajustando la variable del tipo de cambio, efectivamente puede suceder, y ha sucedido infinidad de veces en la Argentina, que el tipo de cambio queda atrasado. Sí. Y entonces los costos internos no se cubren adecuadamente con ese tipo de cambio. Uh-huh. Y entonces vienen las devaluaciones abruptas. Hoy hay un tipo de cambio administrado que se va ajustando pari passu con la inflación. Sí. Y por lo tanto no hay atraso cambiario de ninguna manera. Nosotros hemos hecho análisis, hemos mostrado análisis, donde incluso el tipo de cambio real es más alto que el de los 4 años de Macri, a pesar de que durante los 4 años de Macri estaba totalmente abierta la entrada, la salida, sin ningún tipo de regulación, hasta el último, hasta octubre, ¿no? Hasta octubre, que tuvo que meter los $200 y tomar todas las medidas que fueron la culminación del estruendoso fracaso, no de su plan, sino de lo que decían que era su plan. Claro. Está bien. De lo que decían que era su plan. O sea, no hay ningún elemento hoy para pensar que el dólar está atrasado. Qué bárbaro, cómo nos comen la cabeza. No, no, realmente yo casi no que hay. De todas las cosas que escucho, casi que te lo firmo, Carlos. Pero no hay. Ahora, eso no quiere decir que las presiones no existan y incidan, porque además hay una profecía autocumplida. Si los empresarios empiezan a aumentar por las dudas porque va a haber una devaluación, sí, y después hay que corregir el tipo de cambio porque las cosas aumentaron y entonces el tipo de cambio quedó atrasado, claro, me podés terminar diciendo, ¿viste? Vos sabés, Carlos, que para mí todo este tema, el cambiario y algunas otras cosas básicas de la economía, para mí deberían ser materia obligatoria en secundario. Sí, claro. Para que efectivamente para tengamos, que todo el mundo la entienda. Y para que tengamos más recursos para después dar las discusiones. De cualquier manera, sí, obviamente, sí, que hay un tema... Un país endeudado tiene más fragilidad para sostener un tipo de cambio. Uh-huh. El tema de arreglar la deuda debería ser un tranquilizador. Un país que mejora su balanza comercial es un país que tiene menos presión en materia cambiaria. Es decir, no es que nada queda todo lo mismo. Queda todo lo mismo. Ahora, vos imaginate una cosa, digo, para decirlo para el colegio, sí, como vos decías recién. Sí. Que la Argentina no tuviera deuda externa. Sí. ¿Eh? empezamos de vuelta, cero deuda. Sí. Y suponete que además... Es decir, tenemos... no tenés que usar dólares para cancelar esa deuda. Ah, claro, no necesitas dólares para cancelar deuda. Sí. Y además tenés superávit comercial. Sí. Es decir, que exportás más de lo que importás y por lo tanto para cubrir lo que necesitas importar tenés los dólares que te vienen de las exportaciones. Claro. ¿Cuál es el nivel de reservas que necesitarías para eso? Muy bajo, porque para cubrirte de alguna contingencia. Claro. Claro. Claro, entonces, si ahora, bien, claro. Cuando vos tenés una deuda que te está presionando y demás, todo el mundo mira y dice, pero esto van a poder pagar. La Argentina todavía tiene 45 mil millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional sin arreglar. Claro, claro. Que yo el otro día, viste, en una nota que me crucé con el ex ministro, el último ministro de Macri, con Lacunza, que además le dije, bueno, yo sé que vos no tenés la culpa porque entraste al final, pero ¿a quién se le puede haber ocurrido tomar esa deuda que tomó el gobierno de Macri, que para cancelar casi en su totalidad en el 2022 y 2023? 20 y tantos mil millones de dólares por año hay que pagar de esa deuda. No, nadie, ya no te digo, che, no era el Messi de la finanza, no era el mejor equipo de los últimos 50 años, ese chico del colegio secundario que vos decís, sí, hubiera dicho, pero esto que estamos firmando no lo vamos a poder pagar, claro, seguro. Claro, claro, tal cual. Bueno, Carlos, última pregunta, me imagino que sabés cuál es. No es Messi, no es el destino de Messi. El aporte solidario de las grandes fortunas, ¿cómo viene eso? Está por caer. ¡Epa! ¿Está por caer? Sí. Bueno, perfecto. Falta poquito. ¿Días, semanas? No me pongas. Bueno, a ver, yo presiono. Hay el proyecto que yo ya te lo expliqué y lo vuelvo a explicar, sí, está listo hace bastante tiempo. Hay prioridades que se van estableciendo, hay dificultades. ¿Vos te enteraste que la oposición expresada en Junto por el Cambio se niega a que se traten temas no consensuados? Sí, lo que estábamos hablando al comienzo, claro. Claro, entonces, sí, bueno, forma parte del problema, pero... creo que falta poquito. Muy bien. Carlos, gracias. Muy lindo poder recuperar esta sana costumbre. Ojalá que se un pueda abrazo, en la próxima chao, semana. Un abrazo. Bien. Carlos Heller, charlando con nosotros, diputado nacional, 553. Que vuelvan las ideas.